Hola, bienvenidos a este tercer episodio del podcast de J.K. Vélez. Gracias por escucharme. Os dejo mi página web, J.K. Vélez, una J, una K, Vélez con V, .com. Si queréis leer relatos o ver alguna de las novelas o escuchar los podcasts. Y bueno, hoy voy a hacer el primer capítulo, o capítulos no serán porque no se va a ajustar exactamente a lo que dura cada capítulo de la novela, pero voy a leeros pues el principio de un comienzo para un final. Y en los siguientes podcasts, a lo mejor cada dos podcasts vendrá, el tercero será uno con capítulo de un comienzo para un final, y la grabaré entera, la novela. O sea que con un poco de paciencia, esta podréis escucharla entera. Si es que soportáis escucharme a mí narrar cosas con esta voz que tengo. Pero bueno, poco a poco, supongo que iremos mejorando. Pues nada, os dejo con un comienzo para un final. Uno. Y allí estaba Esteban, llorando ante su tumba, preguntándose qué hubiera podido hacer para salvarle la vida. Aquel verano podía haber acabado de muchas formas, pero jamás habría imaginado un final semejante. Ahora todo era distinto. Él mismo ya no era el mismo, y ya no lo sería nunca más. Sintió la mano en su hombro y trató de serenarse. Una vez lo consiguió, echó una última mirada a la tierra removida y desde lo más profundo de su ser, una voz rota, la suya, dijo adiós, amigo, adiós. Luego, simplemente, salieron de allí. 2. Todo empezó hace 3 meses. Conozco a Esteban desde hace muchos años. Puedo decir que no creo que haya quien lo conozca mejor que yo. Cuando Esteban está deprimido, yo lo sé. Cuando Esteban está fingiendo estar estupendamente para que yo no sepa que está deprimido, yo lo sé. Cuando Esteban está exultante para que no se note que está fingiendo estar estupendamente para que yo no sepa que está deprimido, yo lo sé. Hasta cuando Esteban está espléndido para que se me pase por alto que está exultante para que no se note que está fingiendo estar estupendamente para que yo no sepa que está deprimido, yo lo sé. Por eso, cuando entré a la redacción aquella mañana de junio, saludando efusivamente, sonriendo a todo el mundo, amigos, enemigos y simpatizantes, convertido su andar en una danza, como si en lugar de llevar un periódico en las manos fuera el alegre portador de una compresa superabsorbente y se preguntara qué huelen las cosas que no huelen, un instinto que tiene muy poco de divino me dijo que se avecinaba tormenta la vida de Esteban, y por ende, en la mía propia. Que para eso soy su íntima, su pañuelo de lágrimas perfumado, su frasquito de esencias naturales, su regalo sorpresa y pelín detestable de cumpleaños, su bruja de nariz retorcida y rebelde obsequio a la tómbola de asociación pluriestética, su bola de cristal mellado, su magia y su escoba para recoger los restos. Cuando al pasar por delante de mi mesa me ignoró por completo, mis sospechas se vieron confirmadas. Conocen mis dotes de observación también como yo conozco sus ataques de esplendor depresivo. Aproveché el café de las 10 para acorralarlo contra la máquina como si cuando fue a buscar el suyo. ¿Qué ha pasado? Se ha acabado el azúcar. ¿Y qué más? Solo quedan 2 vasitos. Vale, a ver así. ¿Qué te ha pasado en el periodo de tiempo que va desde ayer a las 6 de la tarde, momento en que abandonaste la redacción, a esta mañana 8:30, momento en que has traspasado el umbral de esa puerta flotando entre nubes de algodón de azúcar? Su silencio me atravesó con la fuerza de un arpón, lanzado con fuerza. No se le ocurrió ninguna réplica rápida, ninguna réplica cortante o divertida. Solo me miró, acomodado en un silencio punzante, punzante de arpón, lanzado con fuerza, y una sonrisa triste en los labios. Vaya, eso es terrible. Hube de decir. No te adelantes, aún no he contestado, contestó. Estaba ensayando, repliqué. Me esquivó con muy poco tacto y se dirigió a su mesa, sonriendo todo el mundo. Una muy mala señal. Le seguí porque se supone que es lo que debe hacer una buena amiga, pero ya estaba un poco harta de tener que sacar las confesiones jugosas por la fuerza. Esteban. ¿Qué te pasa? Nada. Ah, nada. Nada, ¿en serio? Ya. Un último intento antes de empezar a chillar como una posesa. Esteban, o me lo cuentas, o te juro que del guantazo que te doy, se te van a quitar las ganas de entrar dando saltitos. ¿He entrado dando saltitos? Pues sí, lo has hecho. Los dabas, al entrar. No, no los daba. Que sí, que los dabas. Que no. Marta, esa compañera pija, petulante y jactanciosa de la redacción, aquella mañana se ganó 10 puntos cuando intervino. Sí que los dabas, Esteban. Por toda respuesta, él se llevó su café sin azúcar a los labios y dio un sorbo mirando a Marta como si fuese una cagada de pájaro en el capó de una furgoneta vieja. Yo, por mi parte, miré a Esteban como si fuese un componente parecido de un animal más grande y hubiese sido depositado en medio de la alfombra persa que adorna y embellece el suelo de mi salón. En lugar de ponerme a chillar como una posesa, me fui a mi escritorio y me puse a jugar con el ordenador. 5 minutos después, le había mandado un virus al correo, uno de mi cosecha, que desbloqueó la máquina. No se molestó en venir hasta mi mesa. Cogió el móvil y me escribió un mensaje, aunque como solo nos distanciaban 5 metros de oficina, podría habérmelo dicho alzando un poco la voz entre el jaleo. ¿Qué coño has hecho?, decía el mensajito. Cuéntame lo que te pasa y te lo arreglo, contesté yo. El siguiente mensaje resultó esclarecedor. Mi mujer me ha dejado. Estaba bastante claro. Su mujer era una verdadera imbécil. ¿Dejar así a mi niño? Mensajito al canto. ¿Eso es todo? ¿Te parece poco? Volverá. No, no lo hará. Pues yo te digo a ti que sí. Y yo te digo a ti que no. Que sí, que no. ¿Hacemos una apuesta? Apuesto uno de mis zapatos contra una de tus corbatas a que vuelve. En ese caso, y para ser justos, uno de tus zapatos contra media corbata mía. Hecho. Después del último mensaje miré el reloj y, qué curioso, se había hecho la hora de ir a comer.